Lunes 26 de abril. Abraza la soledad. Explora Juan 16:32. En resumen, la soledad es una confirmación de que fuimos creados por un Dios relacional. También es evidencia de que el pecado ha arruinado el plan original de Dios para nuestra vida. En ese sentido, hemos de abrazar nuestra soledad como una experiencia que puede profundizar nuestra relación con Dios. Romanos 5:3. En lugar de pretender que no nos sentimos solos, tenemos que reconocer el sentimiento y permitir que Dios nos ayude a pasar por él. Al encontrar nuestro mayor compañerismo en Cristo, Él nos guiará a la camaradería cristiana que disminuirá el sentimiento de aislamiento que podemos llegar a enfrentar. Actividades sugeridas. Escribe sobre las ocasiones en que te has sentido solo. Reflexiona en los momentos de la vida de Cristo cuando Él estuvo solo. Piensa especialmente en su ayuno de 40 días en el desierto y en su experiencia en el Getsemaní. Escribe una carta, correo electrónico o mensaje a alguien que sabe se siente solo, como una persona soltera, viuda, huérfana o alguien que se mudó hace poco. Pasa un fin de semana a solas con Dios. Pídele que te muestre las áreas de tu vida que necesitan un cambio. Compón una canción que refleje las lecciones que has aprendido durante el estudio de esta semana. Lectura adicional. Elena de White, Consejos para la Iglesia, capítulo 1. Una visión de la recompensa de los fieles. Hijas de Dios, páginas 226 y 227. El deseado de todas las gentes, capítulo 22. Encarcelamiento y muerte de Juan. Más preguntas del folleto de adultos. Lee Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12. ¿Cuál es la idea básica? ¿De qué principio de la vida se habla en general? ¿Qué principios podemos aprender de los siguientes pasajes, especialmente cuando quizás estemos pasando por un periodo de soledad? Juan 16, 32 y 33. Filipenses 4, versículos 11 al 13. No siempre es fácil saber quién se siente solo, alienado, rechazado o simplemente dolido y con necesidad de alguien con quien hablar. ¿Cómo podrías ser proactivo y tratar de ser más sensible con esas personas? Según Pablo, ¿qué buenas razones hay para quedarse soltero? 1 Corintios 7, versículos 25 al 34. ¿De qué formas prácticas puedes servir a los que no están casados, sean miembros de iglesia o no? ¿Qué principios generales sobre el divorcio podemos recoger de los siguientes versículos? Malaquías 2, 16, Mateo 5, 31 y 32, 19, 8, 1 Corintios 7, 11 al 13. ¿De qué forma práctica y desprejuiciada puedes ayudar a alguien que está atravesando un divorcio? ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos sobre la muerte y cómo lucha la gente contra ella? Isaías 57, 1, Apocalipsis 21, 4, Primera de Tesalonicenses 4, 17 y 18, Mateo 5, 4, Segunda de Samuel 18, 33 y Génesis 37, 34. ¿Tu iglesia cómo puede ayudar a quienes sabes que están sufriendo de soledad por la muerte de un ser querido? ¿Qué palabras de aliento encontramos en los siguientes versículos para quienes quizás se sientan espiritualmente solteros? Isaías 54, 5, Oseas 2, 19 y 20. Salmo 72:12. ¿Qué cosas prácticas podemos hacer como familia de la iglesia para ayudar a los espiritualmente solteros en nuestro medio? Tu iglesia, ¿cómo puede aprender a ser más sensible hacia las necesidades de los que se sienten solos en su medio? En la clase, hablen de alguna ocasión en que hayan vivido una profunda soledad. ¿Qué los ayudó? ¿Qué los hirió? ¿Qué aprendiste en ese momento que podría ser de ayuda para los demás? Visítanos en www.escuelasabatica.es. ¡Te esperamos! Brilla tu luz en la oscuridad.